Dios llamó a una niña para que siguiera firme en su camino. Quería hacer cosas grandes con esa joven, quería usarla ya en la iglesia con poder. Pero había un problema, que su madre quería truncar su destino, porque ella gustaba de otras religiones. La señora era de oscuro proceder, pero la pequeña se iba de noche escondida para los cultos, y su madre, llena de ira y de disgusto, a la iglesia con rabia la iba a buscar. Delante de todos la golpeaba fuerte y la tomaba insultos, blasfemaba contra el Dios más santo y justo. La pequeña lloraba sin cesar, le cogía las manos, se las golpeaba hasta que botaran sangre. ¡Qué corazón tan duro el de aquella madre! Contra aquella pequeñita angelical, atormentada, y vi a la pequeña, tenía el alma llena de mucho dolor. Pero su madre salir no la deja, solita la encierra, qué falta de amor. La soledad la niña aprovechaba y se arrodillaba, llena de dolor. Sola en su cuarto cantaba y lloraba, cuando la encerraban hablaba con Dios. Sola en su cuarto cantaba y lloraba, cuando la encerraban hablaba con Dios. Oh Señor, a ti es imposible conocerte y no amarte, mi rey. Adolfo Díaz y Rafael Blanco en Venezuela, y en la belleza Fernando Fandillo. Un 10 de septiembre, la señora mandó a la niña a la tienda. Había culto allá en la iglesia de aquel barrio, y la pequeña a la puerta se acercó. Y en ese momento, la niña empezó a danzar y a hablar en lengua. La empezó a ministrar el Espíritu Santo, y una persona, su madre, le avisó. Aquella señora entró a la iglesia cegada de la rabia, por los cabellos a la niña llevaba, entró a su casa y con ella se encerró. Tirándola al suelo, con todo lo que encontraba ella le pegaba, y ella le decía: mamá, una voz me llama. Vinieron por mí los ángeles de Dios, búscame el vestido color blanco que ya me voy para el cielo. De alegría estoy llorando porque me muero, hoy mismo me reuniré con el Señor. Así como Él derramó un día su sangre, murió por amarme, se sacrificó. Gozosa muero en tus manos, oh madre, bendito es mi Padre, por Él muero yo. Gozosa muero en tus manos, oh madre, bendito es mi Padre, por Él muero yo. Murió la niña y aquí está su historia. Con mucha tristeza la gente lloró. Amar a Dios sobre todas las cosas, este es el ejemplo que ya nos dejó.